la frontera sur, como bien sabéis, porque últimamente está muy mediatizado, sobre todo con el tema de la valla de Melilla, porque se está visualizando mucho, pero está completamente militarizada. Es increíble todas las medidas que tiene el Frontex, la agencia para evitar que puedan entrar de cualquier modo a través de la frontera sur. Sin embargo, a mí me gustaría recordar que las personas que entran a través de la frontera sur es algo marginal en comparación con a través de otras entradas, como pueden ser aeropuertos o pueden ser de otra forma. Sin embargo, todo el foco de atención está en la frontera sur, donde están las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y donde más se están vulnerando los derechos humanos. No solo en Marruecos, sino como estamos viendo en la valla de Melilla o en la valla de Ceuta o con lo que pasó en febrero en el Tarajal en Ceuta o lo que está pasando diariamente en la valla de Melilla. Como bien decía Bea, estas devoluciones que se están haciendo, que se hacen con personas heridas, con personas incluso inconscientes, como vimos con el caso de Dani, que fue el 15 de octubre, no son de ahora. O sea, lleva más de 10 años sucediéndose estas prácticas. Lo que pasa es que ahora se está visibilizando y ahora se está dejando que los periodistas y los compañeros, como la gente de Prodein, que hace un trabajo fantástico en Melilla, haciendo todos los vídeos que están haciendo y todas las fotos que están haciendo, dejen que se acerquen y que puedan hacer esos vídeos. Yo creo que, bueno, es una opinión, pero pienso que no es una forma de intentar normalizar la barbarie. Es una forma de hacer que bueno, pues sí, estamos haciendo esto, lo llevamos haciendo más de 10 años y ahora lo que vamos a intentar es, como la ley de extranjería no es lo suficiente ya inhumana, vamos a intentar que se puedan hacer estas devoluciones en caliente. Ellos siempre han negado que las han hecho, pero como os digo, las llevan haciendo más de 10 años. Empezó con el gobierno de Zapatero. El gobierno de Zapatero también fue el que puso las cuchillas. A mí no me gusta decir concertinas, porque me parece que concertinas es una palabra demasiado bonita. Creo que son cuchillas asesinas. Y como digo, empezaron estas devoluciones en aquella época y siempre lo han negado. Ahora dicen que es en base a un acuerdo que tienen con Marruecos del año 1992, un acuerdo bilateral que en ningún caso puede superar la ley de extranjería ni en ningún caso puede superar a la Convención Internacional de los Derechos Humanos. ¿Por qué digo esto? Porque están devolviendo a personas que se encuentran heridas y porque cuando llegan a Marruecos sabemos lo que les espera. O sea, les espera el que los deporten al desierto, que les peguen, que puedan vulnerar aún más sus derechos. Sin tener siquiera en cuenta en frontera, ni en Melilla, ni en Ceuta, ni en ningún sitio, que esas personas pueden ser incluso personas que están buscando refugio, personas que puedan venir de situaciones de violencia en sus países por los que tengan derecho a solicitar asilo. Pueden ser por muchísimas cuestiones, pero en el caso de las mujeres, pues por cuestiones de violencia de género, que en el Estado español actualmente no está reconociendo ninguna solicitud de asilo que están presentando muchas mujeres, ¿no? En cuestiones de víctimas de trata o personas o mujeres que simplemente, o sea, que sufren una persecución por ser mujeres en sus países, ¿no? Temas de matrimonio forzado o cualquier otra circunstancia que por el hecho de ser mujer les haga que en sus países no puedan estar seguras. Entonces, bueno, también comentaros un poco por hacer ver, como decía antes, que esto no es de ahora, que es de hace mucho tiempo, el caso de Sonco, que no sé si recordáis, que fue una devolución en caliente también, una devolución ilegal que fue en el agua, porque las devoluciones no solo las hacen en las vallas, sino que también las hacen en el agua. Y que fue en el año 2007 y ya el Comité contra la Tortura de la ONU en el año 2012, desde el año 2007 hasta el 2012, no se pronunció y condenó al Estado español por recordar, o por si no lo sabe alguien, Sonco es una persona que intentó llegar a Ceuta Lo que hizo la Guardia Civil es cuando estaban en aguas españolas, y lo que hicieron fue pincharles los flotadores que llevaban y llevarlos a aguas marroquíes para que fueran nadando a Marruecos. A pesar de que Sonko decía que no sabía nadar, que se agarraba a la barca de la Guardia Civil diciendo que no sabía nadar, y ellos no le creyeron, Sonko empezó a ahogarse, y cuando el Guardia Civil se dio cuenta de que se estaba ahogando, pues fue a rescatarlo, pero ya pues murió. Entonces, bueno, pues todas estas cosas están pasando desde hace bastante tiempo. Concretamente en Melilla, donde, bueno, pues ahora se está visibilizando todo lo que está pasando. Como sabéis, se ha imputado al coronel de la Guardia Civil, que por varios días, concretamente creo que es entre junio y agosto, no tengo los datos, seguramente tú los tienes mejor que yo, por prevaricación, porque realmente esto no es que parta de del Guardia Civil de turno que esté, eso son directrices políticas y realmente son órdenes que les dan que tienen que hacer, ¿no? Se ha imputado a este coronel de la Guardia Civil y la Fiscalía ha pedido que se desimpute. O sea, el juez le ha imputado y la Fiscalía está diciendo, mire usted, no, que no lo impute. Este hombre está actuando con tal impunidad que fue el que dirigió el operativo el 15 de octubre, cuando hemos visto todas las imágenes tan brutales de cómo han tirado a personas de la valla, que han caído de la valla, les han pegado y bueno, lo que hemos visto de personas que incluso estaban en situación inconsciente. Lo que os comentaba antes de todo el tema de cuando devuelven a las personas a Marruecos sin ningún tipo de garantía. Esto lo que supone es que estas personas vuelvan a recibir más trato degradante, más represión, y Marruecos en muchas ocasiones utiliza los acuerdos que tiene con España para pedir más cosas, para ganar más cosas, para ganar más poder, más dinero, si no controla su frontera. Hay ocasiones en las que no miran para otro lado y pueden pasar, y hay ocasiones en que la represión es brutal. Normalmente, cuando la represión es brutal o cuando dejan pasar, viene seguido de una represión brutal. El año pasado, por ejemplo, nosotros nos encontrábamos documentando redadas que se estaban produciendo, sobre todo en los barrios de Tánger, donde todos los días iba la policía a casa de la gente. Todos los días los cogían con una arbitrariedad absoluta de cogerlo, detenerlo, o incluso sin detenerlo, de ninguna detención de ningún tipo, y llevarlos a la frontera con Usta, llevarlos al desierto a Mauritania, donde, bueno, pues sabéis que es territorio, es Sahara, y donde tienen minas y, bueno, pues incluso pues mucha gente. No sabíamos qué estaba pasando con ellas, incluso que han desaparecido y ni tenemos constancia de lo que ha pasado, ¿no? Por eso antes me preguntaban que si sabemos cuántos muertos ha habido en las vallas, cuántos muertos ha habido. No tenemos constancia porque no lo sabemos, porque en muchas ocasiones cuando los devuelven desaparecen y no sabemos dónde están. Desaparecen porque los llevan al desierto, porque luego no pueden volver a subir, porque se encuentran aún más bloqueados, o simplemente porque han muerto pero no lo sabemos. Y no podemos decir que están muertos porque no lo sabemos. Y como decía, en el marco de estas redadas que se estaban produciendo en los barrios de Tánger, en la zona de Nador, en el Gurugú, en los campamentos, no sé si habéis oído hablar de en Nador, en la zona que está cercana a la valla de Melilla, sobre todo los hombres se concentran en la zona del Gurugú, aunque también hay algunas mujeres que viven en el Gurugú, pero sobre todo son hombres, que son los que saltan la valla. Pero también en los campamentos que se denominan familiares, que están también cercanos a lo que es la valla de Melilla, en la zona de Nador. Entonces, ahí sí que iba, la represión fue muchísimo más brutal, porque ahí iban los militares y, bueno, a nosotros nos han contado muchísimas vulneraciones que han sufrido, y en el marco de todo eso que nos encontrábamos haciendo eso, de pronto dejan de vigilar la frontera y de pronto dejan que pase muchísima gente. Fue cuando, no sé si se acuerda del año pasado, que muchísima gente salió en las toys, en las barcas de juguete y llegaron a Tarifa muchísima gente. Seguido de eso, otra vez cierre brutal y no podía pasar nadie. ¿Qué está pasando con tanto control de la frontera, con tanta militarización, que realmente están arriesgando las vidas? Se está dentro de la lógica capitalista en la que no quieren que entren porque no los queremos aquí, porque no tenemos trabajo aquí, porque no tienen que entrar, porque no los queremos, porque no nos sirven. No se está teniendo en cuenta las vulneraciones que se están cometiendo con ellos y las vulneraciones que están sufriendo en tanto Marruecos como en sus países de origen, y el riesgo que para sus vidas supone el tener que cruzar una frontera como es la frontera de Melilla, con la valla de Melilla, con las cuchillas que tiene, que supongo que habréis visto las fotos de brazos abiertos, piernas abiertas, porque realmente las cuchillas cortan. Y con el hecho de que esté la frontera tan militarizada, que esté con las cámaras térmicas, con el control que existe, que no se puede mover una hoja sin que pase nadie, porque la gente se arriesgue muchísimo más haciendo barbaridades como puede ser salir en una barca de juguete, 11 personas en una barca de juguete. Entonces, pues hay muchas personas que han perdido la vida, que se han ahogado. Nosotros contabilizamos el año pasado, en esta salida que hubo masiva de gente que lo intentó, supimos que al menos 30 personas se ahogaron. Y de esas 30 personas no se habló, porque tampoco se podía hablar, pero nosotros los conocíamos, sabíamos quiénes eran. Nos llamaron cuando estaban en el agua. Nosotros intentábamos ponernos en contacto con Salvamento Marítimo para que fueran a buscarlo y en algunas ocasiones pues no los encontraban. O simplemente no llegaban. Entonces, bueno, pues lo que nosotras pensamos también es que dentro de este control tan férreo de la frontera, ¿cómo es posible de que no puedan encontrar a la gente en el agua? Si los ven y no los dejan pasar, ¿por qué no los rescatan? Entonces también es una reflexión que también tendríamos que hacernos. Bueno, esto lo he hablado ya un poco también antes cuando comentaba lo de la ley de extranjería, que también lo ha dicho Bea. Realmente, el punto de inflexión, nosotras pensamos que el punto de inflexión ha sido en esta política del Estado español de visibilizar las devoluciones en caliente o las devoluciones ilegales a raíz de la tragedia de Ceuta, porque aquello fue demasiado cantoso, eso no se podía ocultar. En febrero, cuando 15 personas desaparecieron, 15 muertas, 15 personas, nosotros contabilizamos 13 muertos. Cuando se produjo, que el gobierno estuvo dando versiones contradictorias a raíz de que iban saliendo cada vez más vídeos y que se estaba poniendo en evidencia lo que habían hecho, no tuvieron más remedio que admitir que habían devuelto a 23 personas que habían sido testigos de la masacre que se había convertido con las 15 personas, con las 13 personas que murieron, que estaban en, algunas estaban en la arena, en la playa de Tarajal, y otras pues estaban, sus cuerpos estaban flotando en el agua. Y tengo que decir que durante esos días que nosotros estábamos allí acompañando a los familiares y estábamos intentando documentar un poco de lo que estaba pasando, había cuatro cuerpos en el agua y ni los marroquíes los querían coger ni los españoles los querían coger. O sea, eran cuatro personas que tenían familia y que tenían derecho a enterrar a sus muertos. Bueno, todo esto se hizo con la mayor celeridad posible por parte de la parte española. Los cuerpos que recuperaron los enterraron sin básicamente hacer ningún reconocimiento y sin esperar a que la familia dispusiera lo que había que hacer con esos cuerpos, y aquí no ha pasado nada. Ay. Pero claro, evidentemente ya se puso sobre la mesa lo que había pasado, realmente se supo, porque esas 23 personas habían visto lo que había pasado, y esas 23 personas, aunque no estuvieran en la parte española, estaban en la parte marroquí, pero podían hablar igualmente. Esos compañeros valientemente dijeron lo que había pasado, se documentó, y con informes médicos conseguimos decir qué es lo que había pasado realmente. Entonces, era bastante evidente y ya el gobierno no ha podido ocultar más que las devoluciones en caliente se están produciendo. Eh, Bueno, comentaros también un poco el tema de, porque se habla mucho de que van con violencia, de que son muy violentos. Realmente, lo comentaba antes con un compañero, cuando la tragedia de Ceuta, que dijeron al principio de que ellos habían utilizado las pelotas, bueno, hicieron, como sabéis, muchísimas versiones. Primero se utilizó en tierra, luego se utilizó en el agua, pero porque eran muy violentos, porque tal. Realmente es mentira, o sea, lo sabemos, no van con ningún tipo de violencia, son personas pacíficas que simplemente lo que quieren es llegar. ¿Cómo van a venir violentos? Hay algunas imágenes de algunos compañeros tirando piedras a una garita, y entonces ellos se han agarrado esas imágenes diciendo que realmente son los violentos porque estaban tirando las piedras. Esos compañeros estaban tirando las piedras porque uno de los guardias civiles, viendo los cuerpos de los muertos en la arena, se me ponen los pelos de punta, se estaba riendo. Se estaba riendo de los compañeros que estaban muertos y de los que no habían llegado. Evidentemente, o sea, es que quien no coge una piedra y la tira es que no tiene sangre en las venas. O sea, realmente es absurdo que digan que vayan con violencia. Ha pasado lo mismo recientemente el otro día, cuando el 15 de octubre decían que iban con mucha violencia y es una cosa que sería hasta cómica si no fuera tan terrible. De que les escupían y decían la palabra ébola, lo habréis visto. O sea, es absurdo pensar que una persona, que alguien que venga de un país subsahariano, que esté en Marruecos, que como sabéis, es un trayecto que tarda años en llegar y que se encuentra muchas veces bloqueado en Marruecos, años, vayan a desarrollar el ébola, porque el ébola viene de Nigeria y viene de Sierra Leona, pero tiene un periodo de incubación, no soy médico, pero creo que he escuchado que tiene un periodo de incubación de 20 días. Entonces, se habrían muerto antes de llegar. De hecho, en Marruecos no había ni un caso de ébola. En España sí, porque no lo trajeron. Entonces, en el caso de la frontera sur, es absurdo pensar de que vayamos a tener algún caso de ébola. O sea, es simplemente absurdo. La valla, o sea, la valla no es más que un obstáculo más, o sea, que la seguirán subiendo, le seguirán poniendo miles de cuchillas, pero ellos seguirán intentar pasando a través de la valla o a través de cualquier frontera que puedan, porque vienen de contextos, en muchas ocasiones vienen de contextos de muchísima violencia. Vienen huyendo de la violencia y se encuentran más violencia. Pero nosotras, por el trabajo que hacemos en Marruecos y sobre todo con el trabajo que hacemos con las mujeres, vemos que de un tiempo a esta parte se está feminizando muchísimo las migraciones, pero eso no sale. O sea, lo que sale es el tema de los hombres, que es muy grave y es muy. Pero las mujeres no, normalmente no saltan la valla, algunas sí la saltan. Pero es muy complicado para una mujer el poder cruzar la frontera. El ser mujer y el ser migrante, durante todo el trayecto migratorio, se encuentran con muchísima violencia. Hay muchísimos casos de agresiones sexuales, tanto por parte de las redes de trata, porque en muchas ocasiones vienen con redes de trata, porque las mujeres no tienen otra estrategia de migratoria que no sea con redes de trata. Al cerrar tanto las fronteras y al militarizar las fronteras, las mujeres, en muchas ocasiones la opción que tiene es el tema de la red de trata y tenemos contextos como, por ejemplo, en Nigeria, donde la trata es endémica y no tienen otra opción de vida que no sea el migrar para ser explotadas sexualmente en Europa. De hecho, una de las cosas que nosotros siempre decimos y que a mí me parece muy grave, es que las vallas y la militarización de la frontera, cuando el gobierno dice que ellos luchan contra la inmigración ilegal, están luchando contra las personas, porque realmente no están luchando contra las mafias como ellos dicen, porque realmente las mafias consiguen pasar a su mercancía a Europa. Y las mujeres se encuentran siendo explotadas sexualmente en Europa. ¿Cómo es posible esto? O sea, lo que están diciendo que ellos hacen, que es cerrar las fronteras para que no existan las mafias, realmente no es cierto. Realmente las posibilidades que tienen las personas de organizarse colectivamente y poder cruzar las fronteras son mínimas. Y, sin embargo, se está beneficiando bastante con este tema a las redes de trata. De hecho, también con el tema de la valla de Melilla y la tragedia que pasó en el Tarajal, nos estamos encontrando, porque el trabajo que nosotros realizamos en Marruecos con las mujeres, sobre todo es de, como he comentado, que de acceso a derechos, de acceso a derechos de salud sexual y reproductiva, porque lo tienen muy complicado en Marruecos, en un sitio donde la ley, donde el aborto es ilegal, donde no tienen acceso a anticonceptivos, es muy complicado para ella tener ningún tipo de derecho, bueno, ningún tipo de derecho, ninguno, pero en el tema de la salud sexual y reproductiva, pues es mucho más complicado. Intentamos trabajar con ellas ese tema, intentamos, en lo que podamos, intentar que se empoderen y que puedan ser capaces de decidir por ellas mismas, sobre todo las mujeres que están asociadas a redes de trata. Pero con la tragedia del Tarajal y con lo que está pasando en la valla de Melilla, no pueden sino decir, pero vamos a ver, ¿yo cómo voy a confiar en la policía? ¿Yo cómo voy a denunciar a mi tratante si realmente la policía, que se supone el que me tiene que proteger, está haciendo esto? Con algunas mujeres que ya habíamos desarrollado un trabajo y que estábamos viendo que igual que cuando llegaran al Estado español se podía seguir trabajando con ellas y se podía ver si podían salir de las redes de trata, hemos tenido una vuelta atrás porque no confían, porque es normal. El otro día hablaba con una mujer que es víctima de trata, que se encuentra aún en tránsito, porque incluso cuando entran en Ceuta y en Melilla están en el Estado español, pero están aún en tránsito, no han llegado todavía a la península y todavía no. Y me decía que ella no confiaba en la policía, cosa que biológica. Y que no quería denunciar, pero que tampoco quería ejercer la prostitución. Yo no quiero ejercer la prostitución, pero yo no puedo denunciar a la policía. O sea, existen más opciones, no es, o sea, más opciones. Para estar protegida, ninguna más. Porque o existe una figura que se llama el periodo de reflexión, en el que pueden pensarse durante un mes si denuncias o no, pero la policía presiona muchísimo a las mujeres para que en ese periodo denuncien. Entonces, no sé si me estoy enrollando mucho con el tema de las mujeres, pero es que me parece bastante grave porque es una realidad que está muy oculta, que no se sabe, y para las compañeras supone para sus vidas y para su salud mental un mazazo que para después recuperarse es muy, muy complicado de poder salir de ello, ¿no? No sé, seguro que me estoy dejando un montón de cosas atrás que quería decir, pero igual ahora me podéis preguntar lo que queráis y hablamos entre todos, que aquí también hay mucha gente que ha estado en Ceuta y sabe muchas cosillas de por allí que seguro que podemos compartir. Bueno, también comentaros que con el tema de la política migratoria, de la militarización de la frontera, no es solo en España. O sea, el gobierno español paga para que se creen centros de internamiento en Mauritania, en Libia, para que dificultar aún más y con muchísimas menos garantías, ¿no? También no me quería olvidar, menos mal que me lo he apuntado porque se me olvidaba, quería también hablar del tema de las porteadoras en Ceuta y las porteadoras en Melilla, porque es brutal. Son mujeres que llevan 100 kilos de peso encima, haciendo 4 y 5 viajes al día para ganarse 4 euros por viaje. Esto supone un tercio de la economía de Ceuta y de Melilla. O sea, y son estas mujeres las que están explotadas para que suceda eso. En la valla tienen que sufrir vejaciones tanto de la policía marroquí como de la policía española. Que sean empujadas, que sean insultadas, que sean incluso agredidas sexualmente. Y bueno, se han producido muchísimas veces avalanchas en las que se han empujado y ha muerto incluso gente por cómo están las fronteras, ¿no? Traía algunas fotos, pero que al final no la he decidido no ponerla porque era muy poquilla y me parecía mucho más aparatoso poner. Pero bueno, os comento un poco lo que traía. La valla no solo se está ampliando por la parte española, sino también se está ampliando por la parte marroquí. Eso también lo paga el gobierno español. Se está construyendo un nuevo foso en la parte marroquí, que va a dificultar muchísimo más el acceso a la valla. Y bueno, comentaros también que en Ceuta y en Melilla no existen centros de internamiento, porque Ceuta y Melilla son ciudades de internamiento en sí mismas. Existen lo que ellos llaman centros de estancia temporal de inmigrantes, que tienen a la gente bloqueada ahí, pues de 7 meses a seis meses, años incluso, teniendo una capacidad de, por ejemplo, en Melilla de 400 y pico plazas, este año han llegado a estar 2.000 y pico de personas, algo que es inhumano también. O sea, no se puede tener a tanta gente ahí, incluso en muchísimas situaciones que nosotras sabemos de mujeres que son víctimas de trata que están mezcladas con sus supuestos tratantes. Y cuando esto se ha denunciado, la policía de Ceuta y la policía de Melilla dicen que en Ceuta y en Melilla no hay trata. No se ha hecho ningún periodo de reflexión en Ceuta y Melilla nunca. Y bueno, pues cuando les va apareciendo las van pasando a la península, pero sin ningún criterio teniendo en cuenta la vulnerabilidad de las personas, siempre con el tema del tiempo que estén llevando, ¿no?